sido bien de mi vida, ídolo mío. Mamo paana, hoy me hipo tu banderejo ver. Y yo afanoso te busco en vano en mi desvarío, a te salte a jupimiva de tateré. Recuerdos gratos quedan grabados en mi memoria. Si el corazón voy a vindo ye hoy bajo un maguaré. Cuando tú sola fuiste mi dicha, mi fe, mi gloria, de puca vipe, mire yo que iba, de yo que me iba a ser cover. Mi angustiada vida enferma busca su casa. Me pone me cose a manota con el amo y te. Y el dardo agudo de tu ausencia troncha pedazo. Se corazón mente se cultuva, dejó y ve. Fatal destino con mano impía me ha truncado. Un envidé me ajasaba el cueve a mal mar. No muy remoto cuando vivías junto a mi lado. Y ahí moaire, hoy me boara, dejó jamuá. Cielo, luz de mi vida lejana mar. Eyuyeyna, ani amano. Ven que te aguardo en esta choza tan desolada. Se angase pope, añe su jabero jalo. Late mi pecho con vehemencia, con locas ansias. Se lleva a origi, agui, se vele y me lleve. Y se muese mi vaga vista por la distancia. Ni señe eme, daika tu veima, daika tu veima lo cupete. Si tú supieras de mi nostalgia, ídolo mío. Gato este imane me han gecoine te saga aunque ya vives en el dominio de tu albedrío, pues aja tawi rejoreite, rejoreite cosembo el juego.